Bueno, soy Nicolás de la lista Marrón Docente, acá de Loma de Zamora y del PTS. Estamos apoyando acá en la radio abierta que organizamos del comité de apoyo que se constituyó en Atesur con casi todas las corrientes políticas y listas de la zona, justamente para desarrollar una gran campaña y difundir lo que no aparece en ningún medio de comunicación, que es un fallo absolutamente aberrante contra los petroleros de Las Heras, que después de una poblada, después de una lucha importante contra el impuesto al salario, los acusaron por la muerte de este policía Sayago y mediante torturas y un juicio totalmente amañado le dieron a 5 trabajadores cadena perpetua. Es una vergüenza, pero también es coherente con una política que viene llevando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de perseguir a todos los luchadores, de encarar el proyecto X para infiltrar a las organizaciones obreras, a los sindicatos combativos, a las comisiones internas. Más que nunca me parece que tenemos que cerrar filas para pelear porque la absolución de estos compañeros petroleros de Las Heras y por los más de 5.000 luchadores procesados que hay en todo el país, para que cesen sus causas y todo. Así que todos con los petroleros de Las Heras, absolución ya.